¿Qué hace Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están todas? ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos. ¿Qué te pedís? Hola. ¿Qué pedimos hoy? ¿Qué pedimos? Uy, podría ser para dentro un rato, no ahora, porque todavía estoy con el mate, pero podríamos ir a un ron. ¿Ron? Bueno. Sí, sí. Es primo hermano del coñac. Sí, sí. Aquí saben que a mí me... Está bien, pero lo aguantás un cachito. Yo pido, entretengo un poco la mesa y después dentro de un rato ya te... Cuando la conversa esté fuerte, ahí te pedís el ron. Bueno, fenómeno. Fenómeno. Bueno, me parece que lo vas a adelantar con lo que te vamos a hacer escuchar. No me digas, a ver. Sí. Seguramente te escuchaste el rumor, pero no escuchaste la locución completa. Quiero que escuchemos unas definiciones que tuvo Beatriz Sarlo. ¿La ubicas a Beatriz Sarlo, no? Sí, la conozco, es muy conocida. Bueno, sí. Tuvo definiciones sobre la soberanía argentina respecto de las Islas Malvinas. Y... He leído algo, claro, pero no la escuché. Pero como vos además tenés una pasión por la historia, y me parece que acá un poco eso pretendió darle cierto viso científico histórico al asunto, vamos a compartir lo que dijo Beatriz Sarlo sobre las Malvinas. La gente cuando dice las Malvinas son argentinas no se sienta un minuto a pensar si son argentinas, si no argentinas, ni qué son las Malvinas. El general Galtieri mandó tropa a las Malvinas. Ese es un acto, yo diría, nacional psicótico, ahora que se usar palabras combinadas. ¿Usted estuvo en las Malvinas? No, no. Yo pedí ir a las Malvinas justamente para una serie de notas que hice en La Nación. Ese es un territorio británico. Es lo más parecido al sur de Escocia. Mandar tropa ahí es un acto que no hay habitante de ese territorio que no viva como una invasión. Reivindicando tierras que aparentemente fueron de la Argentina en la tercera década del 30 del siglo XIX, es decir, cuando la Argentina todavía no se llamaba Argentina, cuando todavía no estaba unificada como país, cuando todavía no tenía constitución. ¿Usted cree que las Malvinas no son argentinas? No, yo no sé, es como si me preguntara, tales pueblos del centro de Europa que han vivido cambiando de frontera, ¿no son de Chechenia y son de Eslovaquia o no son...? No lo sé. ¿Sabe que puede traer alguna polémica? Porque, qué sé yo... Ya saben que yo soy una vendepatria. Bueno, Juan Carlos, quiero escucharte. Primero reflexionamos aquí con Luis, una provocación importantísima, ¿no? Pero más allá de eso, por eso te decía, intenta darle alguna explicación, Beatriz Sarlo, a la entrega de la soberanía. Pero te quiero escuchar. Sí, pero francamente, no sé lo que persigue esta mujer, ni sé siquiera si es una provocación, como dicen ustedes. Es una cosa que ofende al 95% de la sociedad argentina, del pueblo argentino, desde los niños hasta los viejos, etcétera, etcétera. Eso sí, pero después es una mujer absolutamente extraviada, el pensamiento de ella, el que cada vez va mostrando una degradación en términos ideológicos de lo que ella fue y en términos morales también, ¿no es cierto? Ideológicos porque, bueno, ella alguna vez fue de izquierda, ahora aparecía en una postura oscilante e indefinida, más bien oportunista para salir en televisión, pero esto último es una cuestión, insisto, de una suerte de coloniaje cultural, pero sin envergadura tampoco para eso. ¿Por qué decís eso? ¿Por qué digo eso? Porque ella dice, bueno, hasta 1830... Pero eso también podríamos claramente fundamentarlo, explicarlo, lo podemos hacer en un minuto. Ella, ¿sabés dónde confiesa? ¿Te acordás que los domingos a la mañana sí. Yo decía, qué lindo aquí segmento. Confiesa? Y aquí bueno, confiesa. Sí. Aquí confiesa, ella es de La Nación. Es de aquellos intelectuales que supieron ser de izquierda, y David Viñas decía, hizo una conferencia una vez en el Centro Cultural sobre la historia del Diario de la Nación, y algunos intelectuales de izquierda que cuando llegan a viejos su único sueño es escribir en La Nación, ¿no es cierto? Eso decía David Viñas. Sí. Muy bien. Entonces fui a las Malvinas. ¿Vos fuiste a las Malvinas? Yo fui por una cosa del diario La Nación. Entonces ella se coloca de alguna manera en esta cosa tan confusa desde ese lugar. Después lo histórico que dice, bueno, desde 1835, sí, efectivamente, ahí los ingleses invadieron, usurparon, la primera cuestión del más elemental sentido común. ¿Qué tienen que hacer los ingleses que tienen que son habitantes de una isla, por más que fueron un imperio, a 12.000 millas de su lugar, de su hábitat? ¿Qué claro. hacen acá? Hacen colonialismo. Segundo, los que esa tierra, esas islas forman parte de nuestro hábitat, de nuestra plataforma, están pegados a nuestra nación. Por lo tanto, eso que es tan básico, ¿no es cierto? Y ellos lo usurparon por la fuerza. Y después toda la izquierda, todo el nacionalismo popular del siglo XIX y del siglo XX, todo desde Alfredo Palacio, el peronismo, los comunistas, los marxistas, siempre reivindicaron todos a las Malvinas como Argentina. Por eso digo que hasta el nacionalismo de derecha reivindica a la Argentina, pero también el nacionalismo de izquierda revolucionaria, como Dardo Cabo. Entonces todo prácticamente es una patrulla perdida. Aparentemente dice son argentinas y menciona a quien a Irlanda, Escocia. Es un intelectualismo vulgar, mediocre, quiere hacer una comparación absolutamente insostenible. Al final dice, bueno, ya sé que soy una vendepatria. Lo dice sin siquiera enojarse, porque si a mí me dicen, o a vos te dicen, o a cualquiera que nos está escuchando en la radio, que todos lo consideran vendepatria, lo dirías con dolor, lo dirías con bronca. Claro. O sea que en realidad creo que pasa a ser cada vez más un personaje irrelevante. Francamente, esa es mi opinión. Ahora, si tengo que calificar su lugar ideológico con estas declaraciones, creo que es un lugar de mentalidad colonial. Se coloca desde el lugar de los kelpers. Parece increíble. Esa gente se lamenta por esa gente que vive ahí, que no la vas a sacar porque se sienten ingleses. Eso qué descubrimiento es, ¿no es cierto? Si son ingleses, Juan, y defienden Carlos a la corona. Buah. Pedite el ron ahora. Te dije que se iba a adelantar un poquito el tiempo. Te lo dije. Bueno, teníamos ganas de escucharte reflexionar sobre esto y gracias como siempre por el cafecito. Chao. Un abrazo grande. Juan Carlos Junio, 5:50.